a mordiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos el gustito a lo nuevo sonido. A mordiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Bueno, llegó el momento de amordisco. Desde Mariana, la cocina del arte. Sí. ¿Qué hemos creado para hoy? Bueno, un platillo muy especial. Hablamos de los muchachos de Mano a Mano. Es una banda realmente joven. Yo tuve ocasión de conocerlos en un momento en el que programaba bandas en un local porteño. Recuerdo que llegaron una tarde con una carpeta anillada, con dos discos, con toda una biografía impresa y sobre todo muy buena onda. Me acuerdo que lo que primó en, ese primer encuentro fue una suerte de camaradería y además de escucharse mucho, ¿no? Que es algo que cuando uno está recibiendo material para luego programar, ya sea en una radio o en un local de bandas, es importante, ¿no? Porque te marca una pauta de cómo podés seguir trabajando después. Lo concreto fue que hicimos una fecha, un domingo, que es un día medio raro, ¿no? No es un sábado o un viernes a la noche, no son los días de Dets para tocar. Sí, pero ¿cómo salió? Salió espectacular, realmente vino mucha gente, fue mucha gente y el show fue impecable. Estamos hablando de un cuarteto integrado por Fabio Pérez, Pablo Di Tullio, Gonzalo Suárez y Federico Cáceres, con realmente raíces latinoamericanistas, van por el lado del folclore bien contemporáneo, bien traído a este 2014. Han trabajado, por ejemplo, con Lito Vitale. Bueno, realmente los chicos tienen encima un camino breve pero intenso. Y una música realmente bien tribal. Eso le he comentado hoy fuera del aire, que me parece que esta es una banda bien tribal. Así que si está de acuerdo y si la tecnología nos sigue acompañando ahora que volvió a internet, vamos a escuchar este Amordiscos. Por favor, quiero disfrutarlo. No quiero ver todas las cosas que hay que tener. No puedo estar queriendo pasar por encima al que tiene más. No quiero formar parte de la comunidad Movistar. No puedo andar teniendo que robarte un remo para poder remar. El nombre del proyecto es Mano a Mano, porque nace en realidad de una asociación civil del barrio Floresta, que daba a comienzos del año 2000, más o menos, apoyo escolar y talleres de arte a los chicos del barrio. Dos de los integrantes actuales del grupo íbamos al taller de música, que era uno de esos talleres que daba la asociación, y una vez que el taller se terminó, decidimos continuar como banda. Por eso estoy siguiéndote a vos, a donde tú me lleves voy. Está integrado por Pablo Di Tullio en bajo y voz, Gonzalo Suárez, teclado, acordeón y voz, Federico Cáceres, percusión y voz, y Fabio Pérez, quien les habla, guitarra y voz. Les a los que escriben con la mano para después con el codo borrar la palabra, no solo el vientito que sale de los labios al hablar. Vos anda nomás, pa' quejarte de todo sin mirar a quien les sos funcional. Es mejor que te raje que mierda y bastante como pa' que encima la venga la ayuda más. Todos de Buenos Aires, capital, menos Gonzalo que vive en Ballester. El primer tema se llama Cuando no haya donde escaparse y es una canción de amor muy particular. La luz es reina en el valle donde obedecen las plantas dominadas por el viento. Aquí en el silencio calla. Reinado del silencio es desafiado por el agua que es cantora en su caída y va humedeciendo el alma. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. La humedad

Con Fede compartimos un trabajo como músicos de la banda estable de Germán Bermúdez, el tributo a Serrat de Germán Bermúdez. Y además, bueno, Fede también tuvo su grupo tributo a Serú Girán, que también lo tengo yo, que son dos proyectos apartes, pero coinciden en eso, que son tributos a Serú Girán. Fede venimos tocando hace más de 10 años, cuando se disolvió el taller de música. Gonzalo se sumó al grupo en el 2006 y Pablo en el 2009. Bueno, Fede y yo somos docentes de música. Pablo, el bajista, estudia cine y Gonzalo está a punto de recibirse de psicólogo social. Y buscamos revalorizar la cultura nacional y latinoamericana. Creemos que es lo central para construir la identidad común y la soberanía de todos los pueblos de la región, de la patria grande. Por eso también nos inspiran para componer los hechos sociales y políticos de la actualidad. Vivir Riendo es un festejo peruano, es una música del Perú negro de influencia africana que precisamente plantea esta reivindicación de la cultura de nosotros, tanto desde la música como desde la letra. También es un grito, digamos, un grito de guerra contra el sabotaje económico, político y cultural de nuestros países. Aquí en el silencio calla. Nos pueden seguir en facebook.com/bandamanoamano, youtube.com/bandamanoamano, soundcloud.com/bandamanoamano, twitter.com/bandamanoamano y en nuestra página www.bandamanoamano.com.ar. ¿Cuál es su sándwich favorito? El choripán y el sándwich de la tribu, obviamente. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Pasó entonces la música de Mano a Mano. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó? Bien, muy bien. Devuelve la internet y usted se vuelve malo. No. ¿Qué dice? Que me viene hay una maldad ahí, hay una maldad, porque yo estoy del otro lado tratando ahí de acomodar ciertas cuestiones que estaban, por una cuestión de que sí, de que no hay, digamos, la gente cotidiana con quien ya más o menos sabe, sino que estamos ahí ayudando. Y me pregunta cosas que por ahí se me pierden en el camino. Ah, bueno, pero recién la vi. Ahí pero para eso está usted de este lado, para ayudarme. Por eso, no se preocupe que lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo con mucho ahínco y empeño. Además porque la vi moviendo la cabeza recién y... Sí. Intuyo que el ritmo estaba. El ritmo estaba y los chicos también. No tienen fechas a la vista todavía, los Mano a Mano acaban de tocar hace muy poquito, a fines del mes pasado, pero seguramente cuando tengan una nueva tocata nos estarán avisando para difundir su maravillosa información. Y a propósito de difundir maravillosa información, es pertinente decirles a los oyentes que pueden escribir a Mordiscos. Claro que sí, a mordiscosradio@gmail.com. Vio que me acuerdo, vio que sé. Usted me reta, pero yo... No la reto, basta con esto. Basta con qué iba a pensar la gente. Yo estoy esperando que usted arme una banda con Flor Anneculpan y que me manden también su música para yo diría eso. Que piense ya para el Mordisco del año que viene, a fin del año que viene. Está muy bien. Necesito un tiempo... Todo suyo el tiempo. De armado. No se preocupe. Aparte Flora está ahí viajando, se va a complicar. Pero para mí van a terminar armando una banda de gira y van a salir de viaje por todo el mundo. Decíamos que escriban, entonces denle difusión a su arte y además estamos preparando alguna sorpresa para el verano también, así que no es que solamente van a sonar una vez en la tribu, sino que también salen en Radio Rueda y probablemente reincidan en la tribu. Así Radio que, Rueda sale a las 2 de la tarde, el extendido. A las 2 de la tarde sale el extendido, la versión larga duración, radiorueda.com.ar. Perfecto, entonces esperaremos al próximo Mordiscos y le diré más data de la banda que venga, que traiga. Bueno, le doy un besito. Nos vemos.